acusadores, los que son mis defensores, les harán pagar muy caro este sucio atentado que me obliga a sacarme el antifaz. No hay un tribunal que a mí me pueda condenar. Este bombero da la cara a todos, no como ustedes. Por eso le estamos exigiendo la renuncia al alcalde Jorge Castro. Y no se puede hacer nada. Porque en las quebradas no hay nadie, nadie. Ahora, en estos momentos no hay nadie. Estamos desde las 11 de la mañana y no hay nadie. Entre las cañas y el litre, entre las cañas y el litre no hay nadie. Y los vecinos no tienen guante, no tienen hacha, no tienen pala, no tienen nada. Lo que pasa es que eso se está comprando. Se ha estado comprando en la tarde. Pero imagínense, lo operativo, hay muchos carabineros, muchos gente armada, pero es que están achoclonados. Y están como dispersos en las quebradas donde se necesita gente. ¿Se entiende? Pero están, ¿no?, trabajando aquí. Ahí se necesita la gente en las quebradas. Sí, yo entiendo bien. Pero lo que te quiero decir es que aquí se está trabajando allá y ahora hay que mandar a otro grupo para allá. ¿En cuál quebrada especialmente? Entre las cañas y el Libre. Ahí. Vamos a pasar el dato para que pueda ir gente allá. Pero te quiero contar lo siguiente. Justamente, el primer idea fue que la gente se viera a los albergues, ¿no? Pero la gente obviamente quiere quedarse en sus casas, ¿no? Estoy desde las 11 de la noche el día de ayer y veo que la operación es tan lenta, mucha burocracia. No hay un protocolo, no hay un protocolo de riesgo. No hay, señora presidenta, no hay. No hay. Hace que señora presidenta, eso no tiene una dimensión enorme. Ahora, usted, tú me estás diciendo respeto, que falta algo operativo. Con todo el respeto, señora presidente, con todo el respeto, ustedes vienen en un hermetismo tan grande que no se dan cuenta de las cosas que están pasando con la gente. De verdad, es verdad eso. A ver, la primera noche, nosotros en realidad estuvimos súper complicados. Yo iba con un niño pequeño de 2 años y su madre. Su madre estaba súper asustada, quería solamente salir porque... no solo por el incendio y los bombardeos, las explosiones que se sentían, sino que porque además en la tarde había pasado esto del auto, de que se había incendiado. Entonces yo pensaba, bueno, yo no sé de dónde viene este incendio, no quiero saber tampoco. ¿Qué había pasado en la tarde? En la tarde, frente a mi casa, en Avenida Alemania, frente al Hospital Alemán, se había empezado a quemar un auto de la nada. Paradójicamente, a los 20 minutos de que se empezó a quemar, se paró un camión de gas a 3 metros del auto en llamas y estuvo ahí parado 5 minutos mientras todos gritábamos desesperados: ¡loco, saca el gas! ¡Loco, eso explota! ¡Sale de ahí! Desesperado, mi hermana con su niño en brazos gritándole: ¡loco, por favor, sale de ahí! Porque se explotaba, explotábamos todos. Y luego, al rato, empezó a salir de... un poco humo, en realidad yo no sé exactamente de dónde, unas calles más atrás, porque desde ahí se veía el humo salir negro también, como de algo que todavía no se inicia. Y eso fue yo sacando cuenta más o menos a la misma hora que debiese haber empezado el otro incendio, porque una hora y media después ya estaba el incendio grande, más o menos grande, tipo 2 de la tarde ahí en el Cerro Mariposa, creo que fue. Y bueno, yo en realidad lo que estaba tratando de hacer era de que mi hermana no saliera para cualquier lado, porque me preocupaba que si esto no hubiese sido accidental, no supiéramos dónde hay otros focos y uno al final, por miedo, estando ya en un lugar seguro, se fuera a meter a un lugar peligroso. ¿Y ¿Y hay algo que te llamó la atención desde el punto de vista sonoro entre la primera y la segunda noche? La primera noche fue todo el rato escuchar explosiones, papá. Yo estaba ahí en la subida Camin muy cerca, veía directamente el fuego todo el rato desde mi ventana y se escuchaban muchas explosiones cada media hora, 20 minutos, ta, ta, ta. Y ya la segunda noche no escuchamos ni siquiera ninguna explosión, ninguna. Nada. Solo se quemaba y tampoco es que estuviera mucho más lejos, porque donde nosotros las escuchábamos muy fuerte. Entonces, si si fuera por la lejanía, nosotros igual deberíamos haber escuchado un poco disminuido, pero también por las quebradas el sonido no se pierde. Tú sabes que de una ventana a otra tú puedes gritar de un cerro a otro y se escucha perfectamente. A pensar que eres muy idiota o un hipócrita genial. Declaras que tu mundo es paraíso terrenal y nosotros lo vemos con mucha claridad como un fétido barrial. Si el mundo tuyo es el mejor, ¿cómo sería el anterior? No vale aquí comparación, ya que la mierda con los años no ha cambiado su color. Oyendo tu argumento nos podemos convencer que eres un pobre tipo al derecho y al revés. Vendré ese día en que tu descendencia te verá morir ahogado en tu barrial. El presidente del Círculo de la Prensa de Valparaíso, el periodista de, y muy conocido por el diario El Mercurio de Valparaíso, Alfredo Larreta Labrín, se acogió a suspensión condicional de procedimiento en un caso que lo involucra, el caso fraude a la Intendencia de Valparaíso. Se habla de que son cerca de 10 aristas. En una de ellas solamente se habla de 150 millones de pesos. Imagínense el fraude que se está investigando en el gobierno regional de acá. Larreta, periodista, está involucrado en el caso fraude de la Intendencia de Valparaíso, debido a un proyecto en el cual la organización, el Círculo del Lado de la Prensa, postuló un proyecto de los fondos del 2% de Cultura, Deportes, Seguridad Ciudadana del gobierno regional. Según la teoría del caso del Ministerio Público, Larreta postuló los fondos con un primer proyecto de una revista cultural por cerca de 6 millones de pesos, y el proyecto lo rechazó el GORE. Después, se financió la publicación de una revista de seguridad ciudadana, nada que ver el tema, pero por 13 millones de pesos. Más del doble de lo postulado originalmente. De hecho, el Ministerio Público acompañó el proyecto postulado, y que el proyecto se adjudicó por 13 millones de pesos, pero en la postulación del proyecto de la revista de seguridad ciudadana apareció una postulación por 6 millones. Entonces, con esto, Alfredo Larreta enfrentaba un cargo por el delito de fraude al fisco. En este caso, se hablaba de que podía ser autor o cómplice, puesto que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado tenían calificaciones distintas respecto de esta persona. La salida alternativa del proceso se generó por un acuerdo entre su defensa y el Ministerio Público. Larreta se comprometió a informar de su domicilio y pagar los 13 millones de pesos por el perjuicio fiscal. El acuerdo lo informó a tribunales el fiscal José Uribe. Lo escuchan a continuación. Sí, en el mismo marco que hemos seguido la política de estos casos, buscando también resarcir los fondos públicos defraudados. En este caso, el Consejo de Defensa del Estado, junto con el Ministerio Público, llamó un acuerdo con el imputado para efectos de que restaurara los dineros defraudados con respecto a que él le toca. Por lo cual, además el imputado merece tiene una participación menor, o somos los cómplices de un fraude focalizado, con la restitución íntegra de los dineros en una cuota. Entendemos que hemos logrado un equilibrio entre la persecución penal y la restitución de los fondos públicos. De hecho, él está citado como testigo, digamos. Exacto. Él también va citado como testigo, un testigo bastante importante en la lista que él le corresponde. Alfredo Larreta, siendo periodista, no quiso hablar con los medios del tema. Quien habló fue su abogado, Alfredo Mateluna. Y él apuntó al ex jefe de gabinete del intendente Raúl Celis, militante RN, Enrique Kinsteiner, como responsable en este caso. Los intendentes son los cabecillas de los gobiernos regionales, en este caso Raúl Celis del gobierno de Sebastián Piñera, militante RN, su jefe de gabinete, Enrique Kinsteiner, también RN, está responsabilizado del caso por el abogado del periodista. Escúchenlo. Bueno, el presidente del Círculo de la Prensa se acogió a la suspensión condicional del procedimiento, lo cual significa que, de tal manera de que la suspensión condicional del procedimiento significa que en un año más, ¿no? He cumplido todos los requisitos, ¿no? su inocencia, digamos, está totalmente declarada. Se hizo la revista de Seguridad Ciudadana y le puedo mostrar la revista de Seguridad Ciudadana si usted la quiere ver. La revista se hizo y el señor Kirchsteiner engañó al señor Larreta diciéndole que le estaba pidiendo plata además para entregársela a otra institución cultural. Lo que se habla es que estos remanentes de casi 7 millones de pesos, según lo que le habían planteado Alfredo Larreta, sería para otra organización cultural. En general, los proyectos en Valparaíso y Viña del Mar están relacionados con una organización denominada Valparaíso Joven, una organización comunitaria funcional presidida por un exfuncionario de la Intendencia, Claudio Uribe, quien habría recibió de hecho, los millonarios dineros de los proyectos. Se habla de que él los habría traspasado a los cabecillas del gobierno regional, como Enrique Kirchsteiner o Sergio Núñez, quien es director de finanzas, ex director de finanzas, y que así entonces ellos se habrían beneficiado de esta defraudación. En este sentido, Alfredo Larreta, el periodista, va a ser testigo en este caso, según solicitud del Ministerio Público. El abogado de Claudio Uribe, una de las personas involucradas, Matías Mundaca, señala el rol que tuvo. Te pueden ser testigo. Técnicamente puede ser testigo en la medida que no declaren sobre hechos propios, pueden declarar sobre hechos de tercero. Para la teoría, el caso de la defensa nuestra, digamos, es importante que declaren, porque el señor Mellado proporcionó facturas que fueron solicitadas por una persona distinta a mi cliente. Y en segundo término, el señor Larreta, porque efectivamente el señor Uribe solamente cumplió la función de ir a buscar el cheque y cobrarlo. En una actitud que no tiene dolo. Se habla de que serían cerca de 37 los testigos que deberían ser citados a declarar por el Ministerio Público, entre ellos Alfredo Larreta. Además también se involucra a César Mellado, una persona que era auditor del gobierno regional y quien entregó facturas para el respaldo fraudulento de los proyectos. También aparece en la lista de testigos Raúl Celis Montt, militante rehenes y el intendente del gobierno regional en la época de los ilícitos. Imagínense, con organizaciones periodísticas generando fraudes. Efectivamente, dice de que era una participación menor. Pero estamos hablando de un fraude en un proyecto. Y estamos hablando de un dirigente que además es presidente del Círculo de la Prensa de Valparaíso. Da rabia. Culpable es aquel que nunca logró hacerse querer. La vida vacía de un hombre como él no vale la pena querer defender. Vendió sus valores y se equivocó. Conceptos de honor también entregó. Y ahora, muy tarde, al fin comprendió que todo lo perdió. Su testarudez nos hace entender que hay que castigar al hombre aquel. Culpable el pequeño burgués, fuerte venimos para él. ¡Culpable! Thank you. Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Pasamos ahora a Chile, donde la acción de protesta de un artista en contra de la deuda estudiantil ha tenido una respuesta viral. Francisco Tapia, conocido como Francisco Papas Fritas, afirma haber quemado registros de deuda estudiantil del Centro de Estudios Privados Universidad del Mar por valor de 500 millones de dólares. Aunque las autoridades chilenas están en proceso de cerrar la universidad debido a irregularidades financieras, eso no había impedido que el Centro de Estudios haya continuado cobrando el dinero de sus préstamos estudiantiles. Durante una ocupación de la universidad por parte de los estudiantes, Papas Fritas tomó los registros, los quemó, para luego exhibir las cenizas dentro de una furgoneta como parte de una exposición de arte. Él publicó un video que describe lo que llamó un acto de amor. ¡Se acabó! Ustedes están libres de deuda, no tienen ningún peso que pagar. Esto es la obra, este es el proyecto simplemente. ¡Esto es un proyectito! Si todos tuviéramos la capacidad de seguir haciendo cosas por amor, por solidaridad, nos vamos a encontrar de nuevo. Pero tenemos que perder el miedo a lo criminal, que este Estado nos ha querido decir siempre que somos criminales por ser pobres, por querer que nuestros derechos se cumplan. Pues hablamos ahora con Francisco Papas Fritas. Bienvenido a Democracy Now! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo fue que le ocurrió la idea de hacer este acto de protesta? Bueno, básicamente el movimiento estudiantil en Chile se ha hecho presente y se ha hecho cargo en los últimos años de las movilizaciones sociales y en rigor de todas las problemáticas que hemos vivido en Chile durante la dictadura y posteriormente la dictadura. Si bien la dictadura terminó en el año 90, la continuidad de ella ha seguido existiendo. Y para nosotros como sociedad ha sido muy difícil perder los miedos de esa dictadura, y la gente joven ha tratado un poco de descapitalizar ese miedo. Aún así, las políticas generadas por el gobierno, por el Estado, y sobre todo por la economía y el sistema que se vive acá en Chile, que es un sistema obviamente global, ha afectado mucho a poder organizarse y a poder generar un cuerpo social mucho más compacto en el cual nosotros pudiésemos manifestarnos ante las problemáticas que nos aplastan cotidianamente. Bajo esta situación, el movimiento estudiantil se hizo mundialmente conocido por grandes manifestaciones para acabar con el lucro y generar un camino hacia la gratuidad de la universidad, sobre todo, y una educación, digamos, primaria y secundaria también de calidad y sin, digamos, diferencias por clases sociales, que acá en Chile es muy marcada por la economía, o sea, Papas Fritas, can you talk about what you did when you went into the university? What did you do with the student debt documents? Si nos puede decir qué fue exactamente lo que usted hizo cuando entró a la universidad y consiguió los documentos. Bueno, la Universidad del Mar estaba en tomas, ha sido una de las tomas más largas que se ha generado en Chile. Esta era la casa central. Lo que yo hice fue buscar fui a compartir con ellos, a ver un sistema de que ellos pudiesen mantenerse durante más de un año en toma, aporté lo que más pudiese, pero yo iba con el objetivo directo de buscar esos pagarés que me habían dateado, ya que la fisco de quiebra del Estado de Chile, a través del sistema judicial, estaba en busca de esos papeles que finalmente iban a ser utilizados para seguir cobrándole al estudiante ese dinero. Entonces, le hice entender bajo, digamos, el currículum que yo tenía a los estudiantes de mi trabajo artístico, mi trayectoria artística en Chile, le hice entender que yo iba a hacer una exposición sobre la problemática de los estudiantes, pero con objetos que yo iba a ir recopilando de la universidad, pero no existían dentro de esas posibilidades los pagarés, o digamos estos cheques de cambio. Y yo ahí los rescaté, saqué todas esos pagarés, esas letras, me las llevé, escondía atrás otras cosas que eran bastante poco valorables, pero que para mí podían usarse para hacer un montaje de una obra. Y ellos mismos me ayudaron a sacar las cosas después de haber estado en casi 2 meses, pero en distintas etapas. Me las traje a Santiago y luego las comencé a quemar, esas letras de cambio, poco a poco, en distintos lugares. Y ya después de un tiempo, cuando ya en junio del 2013, el rector de facto de la universidad, que es el que está a cargo de la corporación actual, el que está viendo todo el tema de la quiebra, puso una demanda en contra de los estudiantes que estuvieron en toma, particularmente por los daños que se habían generado dentro de la toma. Esos daños acá son daños comunes que se dan cuando hay una toma, que es para que no entre ninguna persona externa, ni tampoco policías, etcétera, etcétera. Que son tirar sillas hacia los accesos, hacia las entradas, para generar una especie de barricada. Pero eso es lo que se dio a dar a conocer públicamente. Tras el fondo, la querella que tenía el rector bajo conjunto al sistema judicial chileno era por la pérdida justamente de esos papeles. ¿No habían copias digitales, electrónicos de estos préstamos de los estudiantes? No, o sea, acá en Chile funciona, bueno, que el acreedor de la universidad son los que se tienen que hacer cargo y resguardar estos pagarés, no es la banca. Ahora, sí siempre hay un resguardo digital, pero yo te pongo este ejemplo. Si tú me sacas una fotocopia de un billete, de un dólar, yo no lo puedo usar para ir a comprar. Tengo que tener el billete original, no puedo ocupar una copia del original. Este miércoles, estudiantes se manifestaron usando la camioneta que fue utilizada para exhibir las cenizas de las letras de deuda durante una protesta en Valparaíso. La televisión local filmó al conductor de la camioneta tratando de derribar las vallas colocadas alrededor del Congreso Nacional. ¿Cuál es su reacción al ver cómo la camioneta ha sido usada para eso? Bueno, yo no soy ningún juez moral frente a lo que quieran hacer los estudiantes, ni tampoco un curador o un teórico sobre la creatividad que quieran utilizar los estudiantes con lo que yo entregué, lo que yo le doné a los estudiantes, le doné este objeto, obra artística, para que lo siguieran utilizando, porque siempre esta idea fue realizar un proyecto, una obra que le perteneciera a los estudiantes, que fuera una victoria para los estudiantes y los movimientos sociales, que no se me pusiera a mí en un puesto de heroísmo o mártir, sino que esto se entendiese que gracias a un montón de personas que han luchado en este país en contra de esta dictadura constante, personas que han caído muertas tanto en la dictadura militar como la dictadura que le llamamos democracia hoy en día acá en Chile, y personas que han sido torturadas también de distintas maneras, gracias a todas esas personas y a los movimientos y a los jóvenes que han salido en la calle, es que esta obra se pudo concretar. Entonces, esta obra es una cosa mancomunada, o sea, una cosa que sucede en comunidad bajo las problemáticas sociales que vivimos y entendiendo esa erotización social que nos permite tener una empatía, una compasión entre las problemáticas que tenemos como seres humanos. Entonces, lo que vaya sucediendo con la combi ya no es algo individual, que una gesta que parte desde lo personal, sino que parte desde las decisiones que ellos desean tomar. Y en ese sentido, yo lo único que puedo decir es apoyarlo y aplaudir lo que hicieron ayer. O sea, es su decisión, estoy completamente de acuerdo que ellos ocupen la camioneta como quieran. ¿Se han fomentado cargos criminales en contra de lo que usted ha hecho y si teme la posibilidad de ser arrestado? Miren, yo desde el principio yo puse una autodenuncia, o sea, yo colaboré con la justicia en este sentido para que ellos me criminalizaran. Aún ellos no tienen pruebas, no basta que yo ponga una autodenuncia, que yo declare y que diga yo fui culpable, hice las cosas así y así, así. En la autodenuncia yo explico claramente cómo fue todo el procedimiento de hacer esta quema. Pero ellos tienen, la fiscalía que tiene que hacer cargo de mi caso tiene que encontrar pruebas. Si encuentra pruebas, tiene dos posibilidades básicamente de acusarme, que es hurto simple o hurto o robo con fuerza, que es entrar a una disposición que en ese caso una universidad, aunque fuera privada, estaba en toma y ya no hay una entrada, digamos, de fuerza. Yo tendría que haber roto la puerta o la pateada y haber intimidado quizá a la gente, y eso no fue así. Entonces, a lo más arriesgo una condena muy pequeña que tiene dos atenuantes, que yo tengo una conducta irreprobable o intachable, y también haber colaborado con la justicia, digamos, en solucionar este problema técnicamente. Así que puede ser que finalmente solamente se me dé una condena que se llama pena remitida, que es estar en libertad sin hacer ningún tipo de delito, ni robarme ni siquiera un bubblegum. Why is your name Papas Fritas? Why do you call yourself French Fries? Me llamo Francisco Tapia Salinas, soy una persona que vive en una comuna al sur de Santiago, San Miguel. Nací en una población de un gueto de la clase, muy pobre. Y digamos, entre los amigos del barrio siempre ponen un sobrenombre aparte del nombre que te han puesto los padres. A mí me pusieron papas fritas por un comercial de papas fritas, donde salió un niño que se parecía a mí cuando era chico, cuando era un niño. Y es por eso que me pusieron papas fritas y, bueno, adopté los dos nombres. Adopté el nombre de mis padres y el de que me decían en las calles y lo acepté a los dos como forma, digamos, de nombrarme en la vida. O sea, en ninguno de los casos yo me autonombré. Primero me nombraron mis padres con un nombre que es Francisco, y el segundo me lo pusieron esos jóvenes en un barrio, donde el contexto donde tú naces. ¿Qué usted ve como la conexión entre su protesta en Chile y las deudas de los estudiantes aquí a las universidades en Estados Unidos? Bueno, o sea, nosotros heredamos, digamos, un sistema de educación muy similar al sistema de Estados Unidos. Estamos casi bajo las mismas condiciones de deuda, condiciones que también desde el 2011, por ejemplo, yo seguí un poco lo que ha sucedido en California, sobre todo a través de una golpiza que se le hicieron a los estudiantes en una toma también, en un campamento, creo que se realizaron, una golpiza horrible que le dieron a los estudiantes. Y eso era justamente por subir el arancel. Y acá también sucede lo mismo, se sube el arancel abiertamente, no hay límites para poder lucrar con los jóvenes, con los estudiantes y con las personas que desean simplemente como el pensamiento más simple que es el buscar el conocimiento. La universidad es un espacio para buscar conocimiento, no un lugar para tener un título de nobleza, para poder tener mejores empleos, sino que para adquirir conocimiento. No un lugar para terminar siendo esclavo al sistema, para generar mayor dinero en la vida, digamos, cotidiana. Sí podría ayudarnos, obviamente, ese conocimiento a poder vivir un poco mejor a nivel económico, pero la universidad no tiene ese fin y se han convertido en un lugar de estatus que finalmente muchos jóvenes estudian en las universidades simplemente para acceder a una buena vida, para poder comer tranquilo, para poder arrendar o comprar una casa, y mientras, digamos, su conocimiento se ha transformado, digamos, el conocimiento en una transformación para poder emplearlo y absorberlo como una manera de económica, y no el conocimiento. Entonces hay que volver también al origen, yo creo, de la universidad, en un sentido de una pluriversidad, donde tomemos muchas cosas como un maya de que se ríe. se rija por el sistema económico. Creo que tanto el sistema de los estados, los gobiernos a nivel global, como la educación y todos los que nos pertenecen como sociedad, se ha perdido bajo las manos de la economía. Y todo hoy en día depende de la gran economía y no de los valores fundamentales de lo que construye una sociedad finalmente. Muchas gracias por estar con nosotros, para explicarnos su acto de protesta en quemar los documentos de los préstamos de los estudiantes en Chile. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un hermoso día y saludo a todos los compañeros allá que están en la lucha estudiantil y en todas las luchas también contra el racismo, contra el sexismo y siempre han sacado grandes referentes en la historia humana en cuanto a las luchas sociales desde allá. Así que un abrazo inmenso a todas las personas que desde el imperio están luchando por una libertad y una emancipación en vías de una mejor sociedad para todos. Gracias entonces por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Un besito. Siente orgulloso al pensar que todos lo respetan, que es alguien importante. Si él mismo se hizo entonces, resultó esta aberración. Después de comprobar su situación, ¡wow! ¡Qué triste ser un self! ¡Qué triste ser un self! ¡Qué triste ser un self-made man! ¡Wow! El golpe militar en Chile perpetrado el 11 de septiembre de 1973 sigue revelando sus secretos más sórdidos. El Departamento Estadounidense de Estado publicó el volumen 21 de su gigantesca colección sobre relaciones exteriores. Periódicamente desclasifica documentos sobre sus ires y venires. Esta vez se trata de nuevo de Chile, con casi 1045 páginas que documentan la política exterior de Washington hacia Chile durante el gobierno de Salvador Allende y hasta el reconocimiento de Nixon a la Junta Militar de Augusto Pinochet. Charlamos de esta importantísima publicación con Peter Kornbluh, el director del proyecto sobre la documentación de Chile y Cuba de la Universidad George Washington, que aboga por la desclasificación de tales documentos. ¿Puede detallarnos qué tipo de documentos encontramos en estos volúmenes? Bueno, Chile es un caso especial porque hace 14 años nosotros empujamos a la administración Clinton de desclasificar miles y miles de documentos sobre Allende, la CIA, Pinochet, el Departamento de Defensa, la represión de la DINA en Chile. Muchos documentos, realmente 23 mil documentos nuevos estaban desclasificados en el año 1999 y 2000. Tenemos muchos documentos ya sobre Chile. La importancia de esta colección es tener unos 650 y pico documentos que cuentan la historia de la historia de bloquear, derrocar, intervenir en Chile de los Estados Unidos. Estos 300 y pico documentos están en una orden cronológica y simplemente leerlos, saber de qué archivos, de qué agencia llegaron, conocer más del debate entre las agencias del Departamento de Estado, la CIA, la oficina de Kissinger, la posición de Nixon. Este es un valor muy, muy importante. Hemos aprendido más sobre los copistas, sobre Augustine Edwards, el dueño del Mercurio, etc. Y por eso es tan importante tener los documentos. ¿Qué implicación tiene esta publicación para el deber de memoria que se hace en Chile? Lo de Chile era muy controversial y demoró casi 10 años de salir por el contenido. Es realmente un ejemplo del imperialismo, intervención norteamericana dentro de un país pequeño como Chile. Es importante tener toda la evidencia. Algunos de los documentos se pueden usar en casos legales contra personas en Chile. Ahora sabemos más sobre otros generales y sus actividades contra el sistema constitucional de Chile. Entonces, tenemos un veredicto de la Corte de Opinión Público en Chile y también tenemos documentos que un día se puede usar en un corte legal también. You know, desde 40 años sigue el proceso legal contra los violadores de derechos humanos en Chile. ¿Por qué se tardaron justamente tanto tiempo en sacar estos documentos? Hay tres razones realmente. El contenido es muy fuerte, muy desagradable, muy oscuro. Hay política atrás de esto. La CIA no quiere que sus documentos salen de otra agencia. Entonces ellos rechazan y demoran mucho de evaluar los documentos que el Departamento de Estado quiere publicar para contar la historia, la burocracia de secretos. La segunda razón es que estos son colecciones muy complicadas. El presidente Nixon, como el mundo sabe, tenía un sistema secreto de grabar conversaciones en su oficina y por teléfono. Hay muchas de estas conversaciones que tienen que ver con Chile en este momento. Personas querían poner estos documentos también, las transcripciones. Este demoró mucho de incluir. Y bueno, hay mucho trabajo. El gobierno norteamericano no es muy rápido, por eso demoró mucho. Escuchamos a Peter Kornblum, el director del proyecto sobre la documentación de Chile y Cuba. El Galeón Clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.